Pero la información oficial la tiene ahora el gobernador provincial, quien está con nosotros, don Rodrigo Caguac, quien ya está muy al tanto y a caballo del tema. Don Rodrigo, después del viaje a Argentina, a cumplir también con labores importantes, hoy día de regreso, retomando la actividad inmediata y por decir no descansar. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia de Radio Sago. Bueno, sí, la verdad es que, como usted bien lo dice, ha habido un aumento de la actividad del cordón del Caule en forma apreciable. Senda Jumín está monitoreando esto constantemente y yo recibo la información. Y hoy día en la mañana el comité provincial se constituyó en la prefectura. Nosotros ya tenemos activado a todos los servicios, carabineros, ejército, investigaciones. El plan lo tenemos más que listo en caso de suceder algo mayor. La verdad es que en este momento solamente estamos a la espera de la situación que vaya a pasar, pero yo llamo a la gente a la calma. Va a seguir temblando, sobre todo en Puyé, en Entrelago, sector de Puyehue, de Anticura, en todos sectores va a seguir temblando. Solamente va a haber una evacuación de personas en el caso de que se haya salida de ceniza volcánica. Ahora, gobernador, la zona de Puyehue es una zona, de Entrelagos específicamente, ¿es una zona segura, decretada zona segura? Así es una zona segura. De hecho, toda la evacuación que hubiera que hacer va a ser hacia Entrelagos. Son aproximadamente 150 personas que ya tenemos catastradas en todos los sectores de por así decirlo, entre el complejo fronterizo Canal Zamoré, bajando por Anticura, Puyehue y todos esos sectores. Son 150. Ejército ya está presto a salir con sus camiones. Las evacuaciones van a ser tranquilas, las vamos a hacer de forma ordenada. Es por eso que solamente vamos a evacuar gente en el caso de salida de ceniza volcánica. ¿Y eso no hay síntomas todavía de ello? Hasta el momento no hay nada, se han hecho sobrevuelos, se está monitoreando el volcán, hasta el momento no hay nada de eso. Solamente temblores, de algunos de mediana magnitud, de 4 grados, entre 4 y 4,5 grados, que se han sentido incluso en Entrelagos. Yo he estado conversando con la alcaldesa, ella está allá en Entrelagos con su comité comunal. Nosotros nos trasladamos ahora, un rato más, a Entrelagos para estar más cerca de la situación, monitorearla de manera más cerca y poder responder en forma más rápida a cualquier situación extra que se produzca. Pero tenga la mayor seguridad la gente del sector que esto va a seguir temblando, pero lo llamo a la calma. De verdad, nosotros tengan la certeza que no estamos preocupados de esta situación, pero lo llamo a la calma. Y solamente va a haber evacuación cuando haya salida de ceniza del sector. Gobernador, ¿qué tal? Buenos días. ¿No sería prudente hacerle llamado a la gente del sector que está precisamente allá en el cordón, que son alrededor de las 100, 150 personas que pudieran estar en el lugar allá, hacerle llamado para que estén preparados, sí, estar con su linterna, tener agua, tener frazadas, tener las mudas de ropa preparadas ante la eventualidad, porque si se produce esto, lo va a pillar de sorpresa. La evacuación lo va a pillar de sorpresa. Sí, pero la evacuación, a ver, si se produce, por así decirlo, la explosión del sector del Caule, del volcán, o de, no del volcán, más que del cordón del Caule, la caída de partículas o de ceniza es aproximadamente 2 a 3 milímetros o 3 centímetros por día. Entonces, hay un periodo que tendríamos para evacuar entre 2 a 24 horas. No son, a ver, estas salidas de ceniza no son abruptas, estilo Hollywood, que sale ceniza, sale lava. No, la última erupción, que fue el año 22, nosotros tenemos registro de lo que pasó en esa época, y podría decir que aparte de la ceniza, magma solamente llegó, no alcanzó siquiera a llegar hasta el lago. ¿Ah? Entonces, no, ¿por qué estamos decidiendo que solamente vamos a evacuar cuando haya salida de ceniza? Porque sabemos que tenemos entre 12 y 24 horas para sacar a esta gente. Entonces, ellos lógicamente pueden tomar precauciones en este sentido, pero nosotros vamos apenas sepamos y conozcamos la realidad en ese momento que está haciendo erupción el volcán, tanto vehículos de ejército como vehículos de la municipalidad de Entre Lagos ya saben a los sectores que tienen que ir. ¿Ah? Y eso va a ser una salida tranquila del sector. De acuerdo a las informaciones que se han ido recabando de a poco, esto significaría que estaríamos durante toda esta jornada, o se espera que mañana también estemos percibiendo algunos temblores en la zona. Esto se va a mantener y pues pasar dos cosas. Una es que haya una explosión de ceniza o que esto se calme. Pero hasta el momento todo indica que habría una salida de ceniza del sector, digamos, la cordillera del Cauye, pero hasta el momento no hay nada, visiblemente no hay nada, pero la mayor probabilidad es esa. Pero yo insisto en llamar a la calma a la gente. Aquí no es una explosión tipo Hollywood, no existe nada de eso. Nosotros estamos preparados para cualquier emergencia. Alerta amarilla. ¿Qué sigue después? Roja, es lo último. Es lo que no se espera. Es lo que no se espera, pero lógicamente igual hay que estar preparado. Ok, gracias, gobernador. ¿Usted se traslada ahora a Entre Lagos? Sí, yo voy a Entre Lagos, todo el comité provincial va a estar allá para cualquier cosa extra que haya que hacer o cualquier otra cosa que digamos que haya que tomar decisiones al respecto. Antes de irse, gobernador, Serna Geomín no ha señalado si acá en la zona Ozón no vamos a sentir algún sismo. Existe una probable, pequeña probabilidad, algún sismo pequeño que sea apenas susceptible de ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sentido por la gente. ¿Ah? Pero donde más se siente en Entre Lagos. ¿Estamos hablando de una posible erupción del volcán? Sí, una posible erupción del volcán. ¿Ceniza y humo podría alcanzar a Entre Lagos? No, porque todo los registros históricos que hay y si vemos el tema climático. Cuando existe esta salida de ceniza volcánica, los vientos predominantes son del oeste. Y la gran cantidad y la gran mayoría de esas cenizas vendría a caer hacia el lado argentino. Yo creo que ellos deberían estar más preocupados que nosotros en ese sentido. Gobernador, antes de que se vayan, la verdad es que queremos aprovechar al máximo su visita acá a la radio. Sabemos que anda muy preocupado de este tema. Y la gente también nos consulta vía telefónica si esto pudiera afectar también al complejo turístico Antillanca, de alguna manera, y también se pudiera relacionar con el volcán Osorno. No creo que, no soy experto. Pero de acuerdo a la información que he ido recabando. Solamente sería el cordón del Cauye. El cordón del Cauye tiene varios episodios durante este último siglo, estos 100 años, empezando por el año 22, después, más adelante, creo que el 60, si no me equivoco, y después el 2007. Ah, y lo que siempre ha pasado ahí es que solamente es el cordón del Cauye. ¿No se vería afectado entonces el complejo turístico Antillanca ni tampoco el volcán Osorno? No. Pero sí los sismos se van a sentir. Los sismos se van a sentir, incluso en Antillanca. Ah, incluso y si hay que evacuar Antillanca también lo vamos a evacuar, así como las termas de Puyehue. Pero vuelvo a insistir, esto no va a ser así una salida abrupta ni nada. Vamos a tener un tiempo, un proceso en el cual nosotros vamos a ir retirando a la gente. Está todo listo, tenemos camiones suficientes por parte del ejército, tenemos buses suficientes por parte del ejército para retirar hasta 150 o 200 personas. ¿Está el lugar específico ya, físico, lugar donde la gente podría, los evacuados van a llegar? ¿O? Sí, sería en Entre Lagos, hay dos o tres lugares de albergue para no todas las 150, que no tengan familia. Lo que no tengan familiares, que no tengan lugar donde quedarse, eso, lógicamente van a estar. Vienen camiones de Santiago con frazadas, ¿cómo se llama? Con comida para ese tipo de cosas, eso está preparado. El tema del agua también, está al tanto la situación. Es decir, nosotros estamos preparados para esta situación. ¿El presidente Piñera está en conocimiento de lo que está pasando? Está en conocimiento a través del ministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter. Está todo eso, está todo visto. Bien, muchas gracias, gobernador. Ahí está Fabio, y nuestra línea no para de sonar respecto a lo que está pasando en Puyehue. Esperamos que sea un sustito nomás. Si Dios quiere, entonces estaremos entregando mayor información sobre lo que está pasando. Usted se traslada ahora a Entre Lagos. Que le vaya bien, gobernador. Muchas gracias.